Nelly y Santiago Alonso, en instantes, 60 minutos de una experiencia intensa, aficionados. En la web, el espacio nunca es suficiente. Espacio Che, cultura y comunicación popular, otro lugar para los que no adornan los rincones. Te divierte, te hace el verso, te enamora, te desviste y te vuelve a llamar. Radio Che, somos lo que vos querés que seamos. Emisora online, en estado de rebeldía. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Aficionados Radio por Radio Che, por FM Oriente y por elcerebrodigital.com. Aquí estamos, ¿sí? Como todas las semanas, tratando de hacer este humilde homenaje programa. Me quedó un homenaje porque, bueno, nos enteramos que no hace muchas... hace algunas horas falleció Chespirito, el famoso Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, entre otros personajes. Y bueno, por eso se me quedó en la mente la palabra homenaje, porque justamente, ¿quién te dice que podríamos hacer un homenaje a Chespirito en alguna de las próximas dos emisiones, las últimas dos emisiones que nos quedan del año? Ya está con nosotros la señorita Aldana Farinelli y también el señor Santiago Alonso. Hoy arrancamos puntual, a las 8 clavado, para esta nueva emisión de Aficionados Radio, cuando, insisto y vuelvo a decir lo mismo, quedan solamente 3 programas para llegar al final de esta temporada. Aficionados, una propuesta que no podrás rechazar. Cine por radio, en Radio Che, FM Oriente y El Cerebro Digital. Aficionados, lleva el séptimo arte directamente a tus oídos. De Aficionados por Radio Che, www.radioche.com.ar. También estamos los días domingos de 8 a 9 de la noche por FM Oriente 92.3 y la página web, si no me equivoco, es fmoriente.com.ar. Y también estamos los días lunes de 8 a 9 de la noche también por elcerebrodigital.com, www.elcerebrodigital.com. ¿Cómo anda, señorita Aldana? ¿Todo bien? Todo bien. Corridas, pero llegué. Al fin. Me imagino que tiene todo ya preparado para lo que va a hablar de hoy. Sí, como siempre, como siempre. Hoy voy a meter un debate. Debate. No lo estoy escuchando en estos momentos, señor Alonso. ¿Cómo anda? Ahora sí. Mucho mejor, ¿qué tal? Todo tranquilo. ¿Debate a propósito de qué? Muy buenas noches a todos. Un debate que yo sé que a usted le va a interesar y mucho. Bien. Pero bueno, eso en un rato nada más. Una pista mínimamente, como para ponernos en clima. Después le cuento. Está misterioso. Sí. Mi vida es un misterio. Yo soy un misterio. Y este debate también me parece que va a ser un misterio. Bien. En fin, aquí estamos. ¿Me recuerda a las redes sociales, señorita Aldana? Usted que lo dice también, tan de memoria. De memoria y siempre en el mismo orden, como para no cambiar por las dudas. En Facebook estamos como Aficionados Cine. En Twitter nos pueden seguir en @aficionadosok. Y para escuchar otra vez los programas de radio o también vernos en nuestra versión televisiva justamente, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube Aficionados Cine también. Sí, por supuesto. Muy bien, ahí estamos. Evidentemente no me anda el cargador de la compu. Y estoy a 5 minutos apenas de quedarme sin batería. Así que es una lástima. Y no tengo manera de conectar el wifi en el teléfono. Perdimos el debate, ¿no? Así que estamos peor que nunca, ¿eh? Bien. Les digo que es algo que, bueno, estoy peor que nunca. Bueno, a ver, tenemos... Este fin de semana que pasó o que va a pasar, no lo sé todavía, no lo tengo definido, voy a ir al cine. A ver qué. Interstellar. Bien, gran película. ¿La vieron? Sí, yo sí. Gran película del director Christopher Nolan. Recordemos el hombre que estuvo tras las cámaras en Inception, la película que acá se la conoce como El Origen. De, por supuesto, la trilogía de Batman, que puso, por supuesto, en jerarquía al actor Heath Ledger para hacer del Guasón. Noches Blancas, por supuesto, esa dupla realmente impresionante de Al Pacino con el fallecido Robin Williams. En este caso nos trae esta historia con... No me la cuentes, déjelo ahí. No. No quiero... El final nada más. Yo cuando voy al cine no me quiero enterar de nada. No leo ni sinopsis, ni veo trailers, nada. ¿Y por qué te guías? ¿Por la portada nada más, claro, digamos? Claro, yo veo una película y digo, esta me interesa, puede estar buena y ya está, voy a verla. No quiero ver nada, no quiero que me sorprenda. Así me fue una vez que entré al cine pensando que iba a ver una película. Sí. Cuando me siento, veo el tráiler de la película que yo iba a ver. Y digo, qué raro que esté pasando el tráiler de la película que estoy por mirar. Y no era la película que iba a estar por mirar. ¿Y se sabe qué película era? Era, o sea... no me acuerdo el nombre. Era, justo habían salido en paralelo dos películas relacionadas a un secuestro en un avión. La de... Una puede que el sea. Vuelo, creo que es. Una es que trabaja... Liam Neeson. No. Non-stop. La que le secuestran a la nena. A la nena, que sí. La nena que la hicieron pasar Plan de vuelo. Plan de vuelo. Sí. Y también en ese momento se estrenaba otra también de... En un avión en donde el secuestrador iba viajando con la chica, no me acuerdo. Sí, la chica, sí, la de Diario de una Pasión, sí. Bueno, te estoy hablando hace como unos 5 o 6 años, sí, esperá, que le clava una viroma en el cuello. Esperá, ya la tengo. Que le secuestra al padre, supuestamente. Estamos hablando de dos películas, una es Plan de Vuelo con Jodie Foster y la otra es Red Eye, que la dirige el director de Scream con Cillian Murphy y Rachel McAdams. Ahí está. Buenísima, sí. Bueno, hay una confusión. Ahí tenés una confusión. ¿Te gustó por lo menos? ¿Cuál querías ver? Yo quería ir a ver la de Jodie Foster. Sí. Y terminé viendo la otra. Igual después fui a ver la de Jodie Foster a la semana. Dos, ¿eh? Sí, estamos en las dos. Sí, estamos en las dos. Pero digo, bueno, me pasó eso. Pero eso creo que tiene que ver porque yo no soy ni de que... No me tenés que contar nada de la película. No, yo también soy re ansiosa. No con las de cine, pero con otras películas. Yo quiero ver tal película. Si alguien me dice la vio, yo digo, quiero saber el final. Contame el final. Uy, tenemos un amigo que hace lo mismo. ¿Y después la ves? Sí. Ah, vos o busco por internet al final cuando estoy viendo una película y digo que no la puedo terminar ese día o no enganché el final justo o algo, la busco por internet. Eso es un toque, ¿eh? Eso es un mambo bastante grosso, le digo, porque, a ver, yo no quiero saber. No, bueno, a mí, no, ¿sabés en qué me pasa eso? En los recitales. ¿En serio? Yo en los recitales... No, yo con eso sí que no. Yo en los recitales, por ejemplo, antes de ir al recital, yo ya veo el playlist que tocó, por ejemplo, toca acá en Buenos Aires, por dar un ejemplo, y ponele que la semana pasada haya tocado, no sé, en San Pablo, Brasil, hay una página donde tira los tracklists, el playlist, digamos, que tocó en el recital, y lo miro. No, yo eso sí que no me gusta. A mí me gusta sorprenderme con lo que va a tocar. Eso lo miro. Sí, ¿es un trastorno artístico de la personalidad o es ansiedad así hecha y derecha? Y yo muy mitad y mitad, qué sé yo. Ansioso soy, pero, por ejemplo, en las películas no me cuentes nada. Bueno, a no, mí me pasa que me deprimo mucho si voy al cine y no pasan trailers. O sea, que te meten 20 comerciales, pero ningún trailer. Horrible, yo lo paso muy, me pongo muy triste. Pero es raro, salvo que vayas a trasnoche, que sea muy, muy tarde, tipo 1:30 de la mañana y la película dura 4 horas. Pero si no, es muy raro, por lo menos uno te clava. Sí. Además, en el cine, cuando ves los trailers, siempre parece que está buena la película. Va, yo siempre quiero ver todas, en general la mayoría. Por supuesto, eso es... Bueno, ahí puede salir muy bien como muy mal y son la mayoría bastante engañosos porque en muchos casos te venden una supuesta película de acción cuando en realidad es otra cosa. Bueno, esas son de las paradojas de la vida. digamos, ya a mí no me muestres un trailer y no me cuentes nada, pero en el cine, cuando estoy en el cine, lo que más espero es de la parte de los trailers. Claro. Ah, esto es como, por ejemplo, yo soy extremadamente quesero, yo como cualquier tipo de queso, me encanta el queso. Ahora, yo el queso, las pastas no lo puedo comer, por ejemplo. Bien. Son cosas que uno tiene, ¿no? Sí, sí, excepciones. Sí. Son tocs. Exacto, exacto. Pero bueno, en fin, aquí estamos entonces para hacer Aficionados Radio en este programa que pinta más de confesión que otra cosa. Confesiones de diván. Pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a meternos en este debate en un rato nada más. En un debate que los quiero sorprender, los quiero así agarrar en frío. Porque viste que hay veces que no sabes para qué lado ir. A ver, a veces que puedes tomar la decisión A, a veces que puedes tomar la decisión B, y a veces que la decisión A y la decisión B, las dos también. Ajá, o sea, esto es de la escuela de elige tu propia aventura, más o menos. Claro, igual así correcto. Todo, creo que, por eso me gustaría debatirlo, yo no tengo una postura tomada y o formada. Ah, bien, es un debate nacional esto. Sí, qué sé yo, llámalo como quieras, ¿eh? Después tenemos también los próximos estrenos, obviamente, y después tenemos también a la señorita Aldana Farinelli que nos va a comentar, me imagino, alguna canción en particular. Sí, hoy, pero sobre todo traje sobre una película porque, no sé, estaba con ganas de hablar de esa película, de una película de Tim Burton, mi director favorito, de paso digo. ¿En qué fue la película más le gustó? No, todas me gustaron, no sé. A mí, El Cadáver de la Novia me encantó. A mí la mayoría me parecen, perdón, ¿no? Un bodri. No, a mí me encanta. A mí me encanta todo. La estética, me encanta todo lo que hace. Todo. La verdad que no. Son muy pocas. A ver, la última que hizo Tim Burton. La última, Frankenweenie, me parece. Sí. Ah, no la vi. El Tim Burtonismo ortodoxo te va a venir a buscar a la puerta de la radio. Bueno, es como lo que le gusta a Woody Allen. Y a mí también, a mí me parece Woody Allen, me parece. Una de las peores películas. Nunca vi una película de Woody Allen. Una de las peores películas que vi en mi vida fue Vicky Cristina Barcelona. Sí, te acompaño totalmente. Es malísima. ¿Magia a la luz de la luna la vieron? No, yo te digo que después de ver esa película dije, no veo más una película de Woody Allen. No, pero es una mentira, Woody. Déjame decir lo siguiente. Woody Allen, y acá te doy la razón en lo siguiente. Vicky Cristina Barcelona es una patada en los... en la entrepierna, no me pareció una buena película, pero creo que no por eso hay que matar a Woody Allen, que supo hacer realmente grandes cosas. Wimbledon, por ejemplo, ¿es buena? Yo no vi ninguna, justamente porque me quedé en que vi esa y dije, nada, Tenés para ver Ladrones de Medio Pelo, Medianoche en París, Medianoche es en excelente. París. Dicen que es muy buena. Sí. La Maldición del Escorpión de Jade, hay muy buenas películas. Me pasa lo mismo con Melinda y Melinda, película del 2005 que no me gustó, pero después, digo. A ver, los buenos directores también meten algunos bodrios de vez en cuando. Y lo que pasa con Woody Allen es muy particular, porque en Estados Unidos casi que es un paria, pero en Europa es Dios. Así de desbalanceado está todo. En su país de origen, casi que es un director que tiene que pedir por favor para que le financien las películas, pero en Europa es más que el Papa. Así de curioso. Bueno, todo. Puede pasar por el perfil, ¿no?, del ciudadano europeo, quizás. Puede ser. Y porque, bueno, justamente muchas películas están relacionadas con Europa. También, Wimbledon, seguro. Vicky Cristina Barcelona, Medianoche en París, la última que hizo también, qué sé yo. En fin, bueno. Debate. Acá tengo. No, ¿y ustedes con qué se las trae hoy? Hoy vamos a hablar de placeres culposos, es decir, de películas... Epa. Películas que... ¿Pornos? No, un día hablaremos de pornografía, pero no será hoy. De películas que sabemos que no nunca... No podemos hablar, porque está la señorita que nunca vio, me parece. Ah, entonces jamás sepultaremos la sección que va a venir la semana que viene y lo intercambiaremos. Si no, yo me corro un costadito y... No, por el tema que... No. Videos de perritos la idea del es que mundo. Usted no puede escuchar. Infantiles. Usted no puede escuchar directamente. No, bueno, me voy un ratito afuera y después... Bueno, correcto. O sea que la semana que viene reprogramaremos todo y en vez de hablar de pornografía meteremos una sección sobre perritos del mundo. Videos tiernos de YouTube. Videos tiernos de YouTube, esa va a ser la sección. Pero hoy vamos a hablar de esas películas que sabemos que son malas en serio, pero que cuando la pasan en el cable te la quedas mirando. Esto, por supuesto, es discutible. Lo que es malo o lo que es bueno se somete a criterios muy individuales. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Películas malas que... nos terminan gustando. Bueno, y lo que siempre nos termina gustando también es nuestra versión en televisión. Acordate que estamos en Aficionados Tele todos los martes 9:30 de la noche por Canal 3 de Supercanal. Si no tenés Supercanal, googleás, pones Ustream, Supercanal, Canal 3 y ahí te tira el canal para verlo por internet. Y si no, lo ves en nuestro Aficionado Cine de YouTube, ahí también se suben todos los programas. Y tenemos también repe, sí, tenemos repetición los viernes a las 10 de la noche, también por Canal 3 de Supercanal. Y una nueva repetición se suma, que es los lunes a las 5 de la tarde. Horario de merienda. O sea, los lunes a las 5 de la tarde se repite, el martes o 5 y media. Ella me está haciendo seña acá, el Dana. No, porque yo no por las dos no lo quiero decir porque no estoy segura, pero Que ya mando... 5 y media. Pere que mando un telegrama urgente, pero sí. Me parece que era 5 y media. Acá por Cucaracha me están soplando que es 5 y media de la tarde los lunes. Ah. A ver. Sí, este es un bache en radio. En fin, bueno, si ustedes lo dicen que es a las... 5 y media. 5 y media. Bien. Entonces siempre... Los lunes 5 y media. Los lunes 5 y media de la tarde. Los martes, capítulo estreno. Obvio, bueno, nunca pensé que iba a decir esto. A las 9 y media de la noche. Y los viernes se vuelve a repetir a las 10 de la noche. ¿También? Sí. Hice un quilombo bárbaro. No importa, si no entran a la grilla de Supercanal y ahí nos pueden... nos pueden ver en el programa estreno, y si no, en nuestro aficionado cine, nuestro canal de YouTube, ahí está entonces el programa. Bueno, basta de chácharas, decía un recordado conductor, creo que está vivo todavía. Y vamos a una canción, nos metemos en la primera canción de la noche, y en un rato nada más tenemos entonces el debate que voy a introducir en la mesa. Tenemos también la sección de Aldana con Tim Burton. Acá ya tengo las películas de Tim Burton. Vamos a ir por lo menos una por una de las últimas 10 películas a ver cuál es buena y cuál es mala. Para ir ya sacando estos mitos de todas son de buenas, encima. ¿Todas son buenas? No, bueno, todas no. Ah, ¿vio? Vamos a la primera canción entonces. Caviar con su tema Sugarless de la película 60 segundos, esta entrañable película del señor, protagonizada por el señor Nicolas Cage. Bueno, a ver. Vamos con película de Tim Burton. De Tim Burton, a ver. Vamos a las más conocidas, digamos. 1988, Beetlejuice. Muy buena película. Muy buena película. Un clásico. Es más, tan buena que después se hizo una serie animada. Muy buena película. Sí, me acuerdo, sí. Vamos, entonces vamos a poner. Vamos a hacer una listita. Présteme la virome, señorita. Sí. ahí está, vamos a hacer una listita, las buenas y las malas. Vamos a poner buenas, malas. Buena entonces para Beetlejuice. Sí. Batman 1, la de Michael Keaton. Sí, buena, claramente. Muy buena. Muy verdad. Buena. Buena, buena. El joven Manos de Tijera. Sí, a mí sí, me encanta. Sí, compro, buena. Compro absolutamente. Compra, compra, sí. Señor Alonso, compra Aldana Farinelli. Batman Regresa. No, yo compro, pero hasta ahí. O sea, iría en buena. No a tan mí buena. Batman no me gusta, así que no, no es un problema. Yo no la compro. Batman Regresa, estamos hablando de la de Gatúbela. Exactamente. Sí. Yo para con mí, Michael Keaton también. Sí, sí, sí, entra en buena. A la mitad. Vamos a dejarla a la mitad. Bien. La dejo en la mitad. Bueno, tenemos El Extraño Mundo de Jack. Ay, sí, me encanta, sí. Me encanta. Che, me parece que no, no va. Bueno, no, Batman, no, pero, Batman Forever, ahí sí. No la dirigió él. Batman Forever no lo dirigió... Acá me figura que sí. No, no, no. Batman Forever lo dirigió Joel Schumacher. De hecho, digamos, Tim Burton dirigió Batman... Producida por Tim Burton. Está producida sí. Por Tim Burton. Claro, la hizo otro director. Bueno. Mars Attacks. Compro absolutamente. Ay, a mí me encanta. Absolutamente. Bueno, está bien, por muchos chicos, motivos. Si no se puede, justamente de la que vamos a hablar hoy. No me digas. Tuvo críticas muy malas. La Leyenda del Jinete Sin Cabeza. Sí, no compro. Sí, a mí sí, así, a mí me encanta. Yo no compro. Sí. Vamos por otra. ¿Y vos? La Leyenda del Jinete Sin Cabeza. La dejo ahí. Ya, mi opinión ya no vale. Si acá me están atacando a dos manos. Big Fish. La vi por la mitad, hasta la mitad. Me gustó, pero es un poco densa. Ah, ya pero la, me gustó. De a poco vamos me dando gustó. Vuelta a la tabla, les digo. Bueno. A mí película no me gustó, Charlie y la fábrica de chocolate. A mí me encantó. Compro también, sí. Yo creo que va a haber una película con la cual se van a partir las aguas por completo. Seguimos. La novia cadáver o el cadáver de mi novia, se conoce a mí. Yo no la he visto, confieso que no la he visto. Bueno, después tenemos Alicia en el País de las Maravillas. Sí, a mí me encantó. No me gustó. A mí sí. Pero pará, yo la pongo en el medio. Falta, por ejemplo, Sweeney Todd. Del año 2007, que yo la defiendo a muerte. No la vi. Por un montón de razones. Por eso no la nombré. A mí no es una de las que más me gusta de Tim Burton. Me gusta, sí, pero no... Yo creo que Tim Burton logró algo que me pareció saliente, que es que hizo cantar a Alan Rickman, que es el malo de Sweeney Todd, que para aquellos que lo tienen quizás por Harry Potter, es Snape de Harry Potter o el malo de Duro de Matar 1. Pero bueno, sí, yo la pongo en mi lista. Bueno, esta me parece que va toda la lista de... Yo ya quiero inducir el voto. Abraham Lincoln, el cazador de vampiros, me parece que va todo para el no. Sí, lo que pasa es que esa la produjo él, pero no la ha dirigido. No la dirigió él, bueno. Sí. Y Big Eyes, Frankie Winnie no la vi. Sí, hay dos versiones, puede ser. Una del 84, aparentemente. Y otra, qué yo vi la de ahora. Pero qué bo. No es tampoco de las que más me gusta, pero sí, me gusta. Y Big Eyes es la última de este año, ¿no? Del 2014, supuestamente. ¿Cuál es esa? Bueno, no sé, se estrenará. Bueno, no sé. Big Eyes se llama. Ay, no vi. Bueno. En fin. A mí particularmente no es un director muy. No soy muy oscuro, ¿viste? Bueno, igual, pero miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buenas. 3 malas. Para mí agregaste una de más ahí. Y 2. Más mitad. O menos. ¿Dónde agregué? En las malas. No, hay 3. No me acuerdo que hayamos dicho tanto. No, bueno, pero usted. Nosotros después no, fuimos. Sí, ustedes. No. Y bueno, nosotros fuimos, por ejemplo, Batman. Batman. Mars Attack, yo la puse como mala. Leyendas que. El Planeta de los Simios también hizo la del 2001. Sí. Big Fish. Charlie y la Fábrica de Chocolate. A mí no me gusta. Perdón, chicos. Sí, y contemplando que es una remake de hace unos cuantos años, se deja ver. Bueno. Cambiando el eje de la información. El otro día estaba revisando mi Twitter personal, el mío, ¿sí? El que nunca doy a conocer. Ah, yo lo estaba por decir, está bien. Y me encuentro, espere que ahora mismo lo estoy haciendo con alguien que retuitea una especie de foro, por llamarlo de alguna manera, que se llama No al Doblaje. No sé si lo tiene. ¿Qué tema? Polemiquísimo. No lo tengo. Bueno, pero... hay un foro que se llama No al Doblaje, en donde, espera a ver si puedo conseguir directamente la cuenta de Twitter, No al Doblaje. Y justamente yo sabía que iba a generar esto. Porque, a ver, ellos lo que argumentan, lo tengo justo en mi celu, y mi celu sí. Acá no tengo internet. Si querés pongo la cortina de Desde el Llano para ponernos en clima de debate. Igual algo hablamos la semana pasada. ¿Ah, sí? Algo. Bueno, el tema es el siguiente. La cuestión es que hay veces que hay cosas donde no sabes dónde ponerte. Si ponerte a favor de uno o a favor del otro y te quedas ahí en el medio, por lo menos decís los dos tienen razón. Yo siempre cuento la anécdota cuando hablamos así con amigos. Hubo un caso en mi grupo de amigos. Yo tengo un amigo que está casado con una señorita y tienen un hijo. Ellos viven en un departamento cerca de la casa de la madre de la mujer, digamos, de la suegra de mi amigo. Sí. Y tienen toda su vida formada ahí. La cuestión que les surge la posibilidad de irse a vivir a la casa de la abuela de mi amigo. Sí. Pero quedaba en la otra punta de la ciudad, es decir, una era en Palomar, la otra en Castelar, pero en Castelar, digamos, metido en un barrio, lejos de todo. Sí. Entonces, mi amigo a mí me argumentaba y me decía, mirá, nos vamos de un departamento, nos vamos a una casa más grande, más confortable, donde no vamos a pagar alquiler porque es la casa de mi abuela, vamos a estar mucho más cómodos, qué mejor que irnos. Hasta ahí una razón válida. Ajá. Sí. Vos escuchabas a la mujer le decía, no, mirá, prefiero seguir pagando el alquiler, pero no me quiero ir por varios motivos. ¿Por qué? Tengo que traer todos los días al nene al jardín hasta acá, por lo menos hasta que termine el año. Tengo a mi vieja cerca, que si por X motivo yo tienen que ir a buscar al nene al jardín, lo puedo ir a buscar al jardín. Y aparte ya tenemos más o menos la cosa armada acá, que estamos cerca de un centro. Cosa que sí. Ahí estaba en pleno barrio donde no hay nada, pues es un barrio barrio. Claro. Entonces ahí vos decís, lo escucho a mi amigo, tiene razón. Sí, es verdad. Lo escucho a la mujer de mi amigo, también tiene razón, digamos. Las dos posturas son válidas. Yo decía, ahí tenés que ir a bueno, a, pero ahí vas a una media, que sea que tu amigo, que tu amigo compre una casa, que sea que... No, pero no iba a comprar una casa bueno, que le daban. Bueno, pero te digo, ahí en Castelar y bueno, quedas bueno, contento. Está bien, bueno, pero hay que comprar una casa. Bueno, claro. Sí. No, estamos hablando... Un proyecto a futuro. Estamos hablando acá, digamos, o sea, lo que voy es que... Vos sí, escuchabas las dos posturas y las dos posturas eran válidas, digamos. Por un lado el pibe que decía, no pagamos alquiler, nos vamos a una casa más grande, más cómodo, el nene en el verano puede jugar en el parque, es una casa, es otra cosa. Y por otro lado la chica decía, bueno, pero yo quiero estar cerca de mi familia, no por una cuestión de que extrañe, sino por si ya pasara algo. Alguna urgencia, sí, ellos pueden ir a retirar, el matrimonio labura, pueden ir a buscar al nene al jardín, no me tengo que trasladar hasta el jardín, y aparte estamos dentro de todo en un centro en donde tenemos un mercado, tenemos una, no sé, una carnicería, algo, cosa que en el otro estaban en pleno barrio donde no había nada. Entonces, digamos, las dos posturas son entendibles y uno no sabe para dónde ir. ¿No? Porque, y así, digamos, la vida está llena de estas cosas, donde uno no puede tomar una postura cierta. Entonces, con esto de no al doblaje, insisto, y ahora sí encontré el tweet, digamos, que la cuenta es No al Doblaje Cine, que es: nos juntamos para frenar el avance del doblaje, queremos ver y escuchar las películas tal como las pensaron sus creadores. Todavía estamos a tiempo. Entonces, a mí automáticamente, y leyendo un poco esta cuenta, que empecé a seguir, dicho sea de paso, como para saber de qué se trataba, hay cosas en donde son bastante interesantes lo que dicen. Porque, por ejemplo, dice, el avance del doblaje, aunque pueda parecer un problema menor, expone una creciente decadencia cultural. ¿Por qué? Porque vos, a los chicos, más que nada, los estás no obligando a leer, por ejemplo. Sí. Y a entrenar inclusive la lectura. ¿Por qué? Porque bueno, listo, lo incorporamos en el oído, que es mucho más fácil, ¿no? Esto es como o lees el libro Harry Potter o ver la película, que es más fácil. Yo me acuerdo cuando era chica que fui a ver la primera de Piratas del Caribe, que no llegaba a leer los subtítulos y me desesperaba un poco. Claro. Pero mi mamá estaba y me los leía. Pero bueno, después así tuve que aprender para... Seguro. Bueno, yo sabía. Por ejemplo, un ejemplo dice, vos la película esta Interstellar. Y vos fíjate, vaya paradoja, ¿no? En los lugares quizás más humildes. En el Gran Buenos Aires, en Malvinas Argentinas, San Justo, Quilmes, Tortuguitas, Temperley, por ejemplo, no se exhibe doblada Interstellar. Solo se exhibe, no se exhibe en su idioma, subtitulada. Solamente doblada. Bueno, eso pasa, por ejemplo, en la mayoría de los cines las películas infantiles, bueno, están... Las de Disney, por ejemplo, hay casos que están en los dos idiomas. Bueno, pero eso... Dobladas. Pero, a ver, yo... Y eso las de ciencia ficción están muchas veces subtituladas nada más. Y en castellano están, por ejemplo, si están en 3D, no sé. Claro, yo a ver, ya hay ciertas películas que vos, bueno, sí, las tenés que poner subtituladas, sí, porque es para un público más chico. Por ejemplo, mis sobrinos que tienen 4 y 5 años fueron a ver Las Tortugas Ninja, la tuvieron que ir a ver doblada. Pero por ejemplo, claro. Alicia en el País de las Maravillas. Estaban los dos idiomas, pero hay casos, por ejemplo, las películas de ciencia ficción que están únicamente subtituladas. Hay muchos casos que es así. Bueno, de hecho acá dice que se regule la posibilidad de estrenar copias dobladas las películas calificadas solo aptas para mayores de 13, 16, 18 años. Es decir, quizás las que son aptas para todo público está bien que estén dobladas porque, bueno, las pueden ver chicos, obviamente, que no saben leer o que todavía no están tan entrenados. Por lo menos hasta los 10 años uno no está tan entrenada. Vos recién, de hecho, dabas un ejemplo. Pero bueno, después dicen, bueno, hay que... las películas tienen que estar en su idioma original, no al doblaje. Entonces, por un lado, vos escuchás todo esto y decís, bueno, en parte está bien, digamos, porque puede llegar a fomentar que los chicos sigan leyendo, que no los incorporen así fácil, y aparte también para los amantes del cine, tampoco, o mejor dicho, al estar doblada, quizás pierda alguna esencia de lo que quiere transmitir quien lo dice, ¿no? Sí. Porque muchos quizás saben inglés, por dar un ejemplo, que sea una película en inglés, y la escucha directamente en su idioma original. Entonces me pareció bastante interesante esto de las películas dobladas. Ahora bien, por ejemplo, acá da un ejemplo. En Showcase de Quilmes, de 6 películas en cartelera, 3 únicamente están dobladas. Una está doblada y subtitulada, y una sola está subtitulada. ¿Sí? Bueno, como decíamos, de ellos el eslogan, digamos, el axioma que tienen es que el avance, el doblaje es un retroceso cultural. Así lo dice. Sí, bueno, ahora por un lado. Ahora, por el otro te digo, también, digamos, hay todo un mundo de gente que labura del doblaje, ¿no? Que sí. Me parece que es... bueno, que también sigan por lo menos teniendo su fuente de laburo. O sea, a ver... Si vos lo mirás desde este punto de vista, si lo querés llamar de alguna manera educacional, de educación, podría llegar a ser cierto. Ahora, vos también lo mirás de la industria del cine en sí, digo, cuánta gente también labura en este tema del doblaje. Y aparte, bueno, en esto Santi seguramente sabe más que yo, gente extremadamente profesional. Sí. Entonces, insisto, acá es donde te parás en el medio. O sea, los que... Quizás hacen doblaje y dicen, bueno, pero pará, es una fuente de laburo, uno trata de respetar con lo mejor posible el guión original, me imagino que no sé cómo es, si acá hay una libre adaptación del idioma o viene desde afuera ya lo que tienen que decir. Hay casos que las películas por errores o no sé, están en el caso, pero no las que son, digamos, la opción de poner el caption, sino que están, por ejemplo, o sea, las escuchas dobladas en español y además los subtítulos también están. Y vos ahí ves la diferencia. Por ejemplo, pasa con, no sé, con las películas de Movie City. A veces están en los dos casos y vos ves la diferencia entre lo que está diciendo y lo que aparece escrito abajo y es nada que ver. O con los títulos de las películas muchas veces pasa también. Convengamos igual también, y ahora lo quiero meter a Santi, que de esto entiende un poco más, que no siempre también lo subtitulado está... escrito los subtitulados lo que está diciendo el personaje también. Totalmente. Muchas veces pasa. Sí, también. Obvio. Sí, capaz dicen un insulto y ponen otra cosa, por dar un ejemplo. O sea, vos te das cuenta mismo, hasta los que tienen un nivel básico de inglés se dan cuenta que muchas veces hay palabras que vos decís, no, pero pará, ahí abajo en el subtítulo vos me estás diciendo algo, pero el tipo dijo otra cosa, ¿no? Totalmente. Una cosa con respecto al doblaje, yo lo que creo es que no se trata. Yo, por lo menos, prefiero no ponerme en una posición boca arriba. Porque creo que hay que revisar caso por caso. Yo creo que estrenen, por ejemplo, no sé, alguna película de tinte adulto doblada no tiene mucho sentido. Creo que las producciones para chicos sí tienen que seguir estando dobladas al castellano por una cuestión de cómo de alguna manera se van van sintiendo las sensaciones del personaje, no deteniéndose a leer. Yo la verdad que estuve pensando... Seriamente. Y la verdad que la animación yo la sigo prefiriendo doblada al castellano. Sí. Otros podrán decir, bueno, pero vos te estás perdiendo de las voces originales. Porque, por ejemplo, en el caso de Shrek, Mike Myers hace el personaje principal. Después Eddie Murphy hace del burro. Cameron Díaz hace de la princesa. Entonces yo, la verdad que me pasa mucho con el anime japonés. Y fundamentalmente yo prefiero el doblaje en un idioma que no entiendo. Yo con inglés, entiendo inglés, pero cuando hablamos de películas de, por ejemplo, Japón, si es anime japonés, yo prefiero toda la vida el doblaje. Y después con el tema de los países desde los cuales se hace este laburo, la industria, que el país desde el cual históricamente se vieron productos doblados fue México, fundamentalmente porque México es el país que históricamente dobló desde Los Simpson hasta series como, por ejemplo, qué sé yo, Blanco y Negro, Los Locos Adams. Bueno, tiene toda una industria interesante. Por ejemplo, acá dicen que en México, es cierto lo que dice Santi, es, digamos, el país, por lo menos en habla hispana, más importante en cuanto a doblaje, pero dicen que así todo tiene más opciones de películas subtituladas que acá en Argentina. Exacto. Bueno, por ejemplo, la película Los Increíbles, era la mayoría de las personas que doblaban eran argentinos. Claro, sí. Ahí pasó otra cosa, ¿no? Claro, ahí había tres, digamos, estaba la versión original subtitulada, la latina, digamos, la neutra, y la argentina. Sí, que fue desastrosa, que contó con voces de personajes de la farándula muy conocidos. Matías Martín. Entre otros, sí, no desde Juana Molina. Pero Soledad Fandiño. Soledad Fandiño, pero digo, fue una versión que no funcionó e incluso lo que se hizo fue adaptar parte de los significados de la película al contenido local. Cuando Mr. Incredible iba, por ejemplo, por en la primera escena de la película, cuando iba por una calle muy transitada, en el original habla de, bueno, del nombre de esa calle, pero acá hablan de Avenida Corrientes. Y es raro, porque la verdad que ni es un producto argentino. Y hasta te diría es muy chocante ver personajes de Disney con una voz y con un estilo propio, salvo que sea de factoría nacional, como puede ser el caso de Samba, por ejemplo. Es bastante raro porque estamos acostumbrados al acento neutro, que no es acento mexicano. No, sí. El acento neutro que se enseña en los cursos de doblaje es el acento que no tiene acento, justamente. Bueno, igual con eso también hay otro debate, que es cuando los chicos empiezan a hablar como los dibujitos o como las películas. Por eso, también este año o el año pasado, no me acuerdo si había dicho que querían pasar todas las películas dobladas en neutro, las querían pasar a, digamos, argentino, digamos. Y también había un debate de cómo serían. Me acuerdo que había placas circulando en internet donde aparecían cómo serían dobladas en argentino. Me acuerdo. Bueno, por eso ahora también está el canal del gobierno Paca Paca. Claro. Sí, que Paca Paca, por ejemplo, pasa películas con doblaje mexicano. Incluso México no es el único país de Latinoamérica que dobla cosas. Pero no están tan acentuados las palabras, no están usadas las palabras neutras. Pero el otro día lo estaba Mirando. Pero eso es porque, por ejemplo, incluso en el doblaje mexicano, como en el doblaje de toda Latinoamérica, lo que están haciendo mientras alguien cierra violentamente una puerta es tratar de no utilizar palabras muy mexicanas. Por ejemplo, en series de hace, qué sé yo, 15 años, ya no los personajes decían voy a comerme un emparedado. Eso, que es una palabra que no se utiliza mucho ya siquiera en Latinoamérica, se intercambia ya por un sándwich. Ya no se dice la nevera, si pueden decir heladera perfectamente. Sí, los de ustedes ahora están... ¿Dicen heladera? Sí, dicen heladera. Bueno, pero cometa, por ejemplo... Me parece que sigue utilizando cometa. Sí, pero por ejemplo, en donde es más común, perdóname. Sí. En vez de decir acá, dicen aquí. O en vez de, qué sé yo, vos, dicen tú. Sí, eso sí. En esas cosas sí se mantiene. Pero ¿no? Hay una película, por ejemplo, ¿qué pasó ayer? La primera, que la pasan doblada y es usan un montón de palabras en mexicano. El tono, todo. Eso se fue adaptando porque después saltaba la bronca. Pero no es tan vieja, ¿qué pasó ayer? Y dicen palabras que son muy de allá. Sí, eso yo lo noté mucho con Los Simpsons, donde estaban haciendo algunos errores con el doblaje, porque estaban utilizando palabras que no se escuchan en Chile, en Venezuela, mismo en Argentina. Me acuerdo cuando Bart le dice, eres muy chipocluda, mamá. Bart le dice a mamá. Sí, y uno, la verdad que queda totalmente descolocado. Pero en el caso de Los Simpsons se toman muchas libertades. De hecho, las voces de Los Simpsons estuvieron hace poco en la Argentina, el domingo pasado en un evento. Y se toman muchas licencias. ¿Por qué? Porque está también la idiosincrasia norteamericana y las referencias a personajes y hechos que no nos son familiares a todos. Hay un capítulo en el que, por ejemplo, Lenny, creo que no sé a qué personaje femenino ve, que creo que era Marge cuando se implantaba los pechos. Y en un capítulo creo que hasta dice, wow, es Susana Jiménez. Que uno dice, qué raro esto. Cuando estaban las actrices porno también. Exacto. Eso. Sí, estaban las actrices porno, una se llamaba Susana Jiménez, que todos decían, ay, Susana Jiménez, pero... Claro. No tenía que ver. Seguro. O por ejemplo, en películas subtituladas. Igual la adaptación de contenidos también se hace en películas subtituladas. Por ejemplo, en Estados Unidos y en las películas hay muchas referencias a... Yo lo noto mucho con las cadenas de comida norteamericana. Norteamericana. No me acuerdo en qué película decían vamos a ir a Taco Bell en el original, en el idioma original, y subtitulado te lo ponían como vamos a McDonald's. Claro, no hay Taco Bell en Argentina, no hay Taco Bell en, qué sé, en Perú, supongo, por lo que se tiende a universalizar el contenido para que sea, digamos, entendible sin alterar el sentido de lo que se está diciendo. Como cuando hacen los Simpsons Gringolandia o cuando hacían de Robert Giuliani, que uno te tiene que saber, por ejemplo, sobre Robert Giuliani, si no... Tal cual. Pero yo, por lo menos en las producciones animadas o las producciones que son para chicos, estoy a favor del doblaje. Y en las producciones que son con actores reales ya para adultos, a favor del subtitulado, bueno, en todos los casos. Por ejemplo, acá comentan que la película Perdida, de David Fincher, no sé si la tienen la película, en el oeste del Gran Buenos Aires y en zona sur y en zona este del Gran Buenos Aires, solo se pasó doblada. La de Ben Affleck, ¿eh? David Fincher. Sí, la de David Fincher. Solo se pasó doblada, dicen. Mm. Acá dice, si se trata de una película calificada como solo apta para mayores de 6 años, dice, ¿cómo puede ser que sea una película doblada? Rarísimo. Bueno, sí, es raro, pero además también otra cosa, las películas subtituladas se pasan a la noche nada más en general, a partir de las 8 de la noche, en muchos casos. Acá después dice, en el caso de producciones destinadas a un público más amplio, por ejemplo los Muppets, Capitán América, el problema es aún mayor y la falta de opción es absoluta. Es claro que para quienes deciden que podemos ver en las salas, gran parte de nuestro país es un territorio ganado por el analfabetismo, dice. Pero bueno, acá, a ver... Acá también hay una dualidad, ¿no? Porque, digamos, que películas como los Muppets, Capitán América, estén dobladas no está mal. Y inclusive que haya más opciones para la vayas a ver doblada que subtitulada, no la veo mal. Porque es para más que para público, para apta para todo público, es más para chicos. Sí, sí. Seguro. Sí, después... Digamos, un tema bastante controvertido, ¿no? Digo, puede llegar a ser... Y me acabo de quedar sin batería en la compu. Digo, puede ser que sea cierto esto de que hay que alentar más que nada las películas para mayores de 16 años o de 13 años que sean solamente subtituladas. Seguro, perdón. Igual, por ejemplo. Y nunca, un paréntesis pequeño, tratar de evitar poner a la 1 de la mañana una película como, por ejemplo, Batman doblada, porque está claro que el público mayoritario que va a ver esa película es un público adulto. Sí, por eso digo que las subtituladas empiezan más o menos a las 10 de la noche, 8 de la noche. Si uno quiere ver una subtitulada de día, no hay nada. Pero, por ejemplo, si yo voy a ver una película, no sé, de acción, en 3D yo prefiero que esté doblada, por más que no me gusten las películas dobladas. La última que fui a ver así creo que fue Godzilla y no la iba a ver subtitulada porque en 3D es bastante incómodo y además uno va a ver... Tampoco tiene tanta trama, digamos, para estar leyendo. A mí me pasó con Avatar, por ejemplo. Yo Avatar la fui a ver porque decían que era una explosión visual impresionante. Claro, tenés que estar atento a las imágenes. Claro, tenés que estar atento a las imágenes y justamente en donde te querés atrapar... O sea, querés atraparte en el mundo, digamos, justamente 3D, que en definitiva eso es lo... Uno no iba a ver la trama de Avatar. ¿Cómo? Uno no iba a ver tanto la trama. Claro, pero más allá de eso, digo, uno también cuando va a ver 3D porque se quiere dejar llevar en ese mundo, digamos, tridimensional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si uno está atento al subtítulo, pierde mucho de eso, ¿no? Pero en fin, un tema me parece que merece su debate. Insisto, yo lo veo positivo que se quieran pasar sus idiomas, las películas en idioma original, no solamente por el hecho de que estén en su idioma original, sino porque para incentivar a la gente que lea justamente en los subtítulos. Pero por otro lado digo, bueno, pero ojo porque acá hay una industria de doblaje que es muy grande y que en definitiva también es muy buena, que tampoco estaría bueno que lo dejen sin laburo. Seguro, ¿no? Que un detalle también que quería aportar, que es que la industria de doblaje argentina está creciendo, pero a pasos agigantados, porque hay mucho contenido que uno piensa que puede estar doblado en México cuando en realidad se hizo en un estudio de doblaje que está en, por ejemplo, Caballito, como es el caso de, por ejemplo, Mil Maneras de Morir, se dobla acá. La mayoría de los realities que uno ve de True TV o de Infinito o Investigation Discovery y similares, todo se hace acá en Argentina. Muchas series, también hay series con actores que se doblan acá en Argentina. La película El Lector, aquella con Kate Winslet, se dobló acá también. Después es un debate de algo que yo vengo percibiendo en cuanto a tele básica y tele ya premium, que las películas dobladas van todas a las señales habituales, a la televisión básica, sí, y sí. El subtitulado quedó para el paquete premium. Pregunto y digo, por ejemplo, ¿los canales de aire no es obligación que tienen que ser películas dobladas? Sí, debería cambiar igual. Creo que es así. Yo creo que el canal, la televisión pública, está, no sé si está eximido o no sé si es ya obligación, pero en los ciclos de Filmoteca han transmitido a la noche películas de Ingmar Bergman. Claro, pero me parece que después de las 10 de la noche, creo. Claro. Igual hubo una época, por ejemplo, que Disney y High School Musical, cuando estaban todas esas películas, yo me acuerdo porque las veía, te pasaba un viernes la versión en castellano y el sábado la versión subtitulada. Exacto. Y la chica que hacía la voz de la protagonista era una chica argentina también. No sé si los demás personajes, pero... Sí, es que es mucho doblaje de Disney y algunas series de anime y muchas películas se están doblando en Argentina, siendo que la competencia es bastante fuerte porque México es como el país donde se dobla casi todo, pero eso fue ya perdiendo terreno porque en Venezuela se han doblado cosas, en Chile también, y en Argentina también y muchas muy buenas. Lo último bastante malo que se dobló en Argentina fue una serie llamada Candy, una serie de anime de los 70, donde se nota mucho el argentinismo, donde parece que todos fueran, según decía la revista Láser, canillitas de todas las edades. Eso cambió, y si uno ve los realities tipo Investigation Discovery, todo eso que parece hecho en otro país, se hizo acá. Bueno, me parece que este debate está bueno, digamos, lo podemos llegar a hacer en la próxima emisión, pero se nos fue el programa, y todavía queda un montón de cosas. Separamos y venimos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, es cierto, vamos a descomprimir un poquito tanto palabrerío. Cuando volvemos está la señorita Lana Farinelli y su Tim Burton. No es que le quiero dejar poco tiempo porque no me gusta Tim Burton, Se nos fue de las manos. Sí, y después tenemos también la columna del señor Sandy Balones. We'll be right back. Black Keys, el tema de la película Locos por los Votos, una comedia bastante buena. Está bastante media guaranga por momento, sí, pero está bastante buena. Sí, linda dupla la de Will Ferrell y Zach Galifianakis, también conocido como el gordito de Todo un Parto y fundamentalmente de Hangover o ¿Qué pasó ayer? Bueno, y lo que va a pasar hoy, ahora, en instantes, en segundos, en milésima de segundo, la señorita Aldana Farinelli. Con Tim Burton. Y Tim Burton. Con mi querido Tim Burton. Bueno, como ya había adelantado antes, voy a hablar de Mars Attack o Marcianos al Ataque. Esta película del año 1996, dirigida, como ya dijimos, por Tim Burton. Y esta película está basada en una serie de figuritas, cosa que es bastante particular porque siempre están basadas en cómics o en distintos cuentos, pero en este caso está basada en la serie de figuritas Mars Attack, que fue lanzada por primera vez en el año 1962. Esta película, bueno, mostraba cómo era esta invasión extraterrestre bastante particular, porque los extraterrestres, que ya de por sí eran bastante particulares, todo el tiempo como que querían negociar con las autoridades, como siempre, de los Estados Unidos, pero siempre los terminaban traicionando por algo, siempre les terminaba pasando algo. La película fue, en principio, además no iban a ser marcianos, sino que en principio iban a ser dinosaurios. Y se iban a llamar Dinosaurios al Ataque, pero se iba a pisar un poco con Jurassic Park, así que prefirieron hacer marcianos, que eran más comunes. Totalmente. Aparte, una cosa que está bueno comentar es que los marcianos de Mars Attack tienen de alguna manera cierto grado de inspiración en las películas de los aliens de los años 50, donde los marcianos eran cabezones, tenían ojos grandes, tenían un poco ese look. Sí, eran bastante bizarros, se podría decir. Y bueno, justamente esta película estuvo basada en varias películas que fueron de años anteriores, sobre todo, bueno, en Guerra de los Mundos. También otras películas que acá no llegaron o no fueron tan populares, pero todas de estas invasiones extraterrestres. La película estuvo protagonizada, bueno, en realidad protagonizada no, porque fueron bastantes los actores, por Jack Nicholson, que hacía de presidente de los Estados Unidos, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Michael Fox, que no se lo vio en muchas películas, pero en esta estuvo participando, Natalie Portman, Sarah Jessica Parker y muchos actores más, pero esos son como los más conocidos. Además de Jack Nicholson, que había actuado ya en Batman, otros actores volvieron a trabajar con Burton antes de Mars Attack. Bueno, Tim Burton siempre trabaja en general con los mismos actores y, bueno, casi siempre con Johnny Depp, bueno, con la esposa Helena Bonham Carter, pero en este caso ellos no estuvieron. Por ejemplo, unos actores que se repitieron fueron Sylvia Sidney, que trabajó en Beetlejuice, Sarah Jessica Parker, que trabajó en Ed Wood, después Olan Jones, del joven Manos de Tijera, y Danny DeVito, de Batman Vuelve. Exactamente. Así que ahí Santi va a estar contento. Gran elenco. Bueno, como dijimos, con esta costumbre de Burton de volver a trabajar con actores de sus películas anteriores. La película, para alegría de Pablo, fue un fracaso en taquilla de Estados Unidos, porque recaudó 37 millones de dólares, muy por debajo de los 70 millones de dólares que tuvo de presupuesto. Sí, y eso que estaba Tom Jones. Sí, Tom Jones tuvo una participación que, mientras él estaba cantando, que es justamente la canción de la que íbamos a hablar, que es It's Not Unusual, del año 1965. Mientras él está cantando este tema, empieza la invasión extraterrestre en un casino. Muy bizarro. Y él empieza a correr de estos marcianos. Y todo con esto de fondo, porque el personaje de Annette Bening se enamora de Tom Jones y al mismo tiempo está casada, creo, con el personaje de Jack Nicholson, papeles. Sí. Que hace de presidente y hace también de un personaje muy extraño, que se viste muy mal y que es uno de los capos, sí, del mundo de la noche allá en Las Vegas. Una bizarreada total. Sí, bueno, en este momento cuando Tom Jones está cantando, que empieza a escaparse, ahí es cuando va con Danny DeVito y le pide ayuda. Cuando él está diciendo, los marcianos me están atacando, un hombre verde me está atacando, nadie entendía nada. Seguro, acá la hace Emilio Dizzy con Gino Reni. Sí, marcianos porque ataque, y lo hubiésemos amado igual. Sí, no, porque es la verdad bastante particular. Y además, cuando estaba buscando los datos, lo que pasaba en los foros, además, cosas que decían, esta película de terror termina dando gracia, no es una película de terror. Es una comedia. Es una comedia. Claro. Sé que tampoco la habían entendido mucho. Bueno, en todo el mundo recaudó más de 100 millones de dólares, bastante, pero seguía siendo poco para los 70 millones que tuvieron de presupuesto. Varias personas lo que le criticaron, además, fue que tenía mucha similitud con la película Día de la Independencia. Y cuando se lo fueron a preguntar a Tim Burton, lo que él dijo que consideraba como que era su película Marcianos al Ataque, era la versión de la revista Mad del Día de la Independencia. Totalmente. Primero porque Día de la Independencia no es tan buena, ni está, es una película muy sobrevalorada. Y que además digo, tiene todos los clichés de películas catástrofes. Yo me quedo con Mars Attack. Es buenísima la frase. Ahora el 4 de julio no solamente será el día de la independencia de Estados Unidos, sino también la independencia de toda la humanidad. Buenísimo, sí. Pues, y lo que criticaban era como que se había copiado, pero no se había copiado en realidad. Se estrenaron en el mismo año y fue una coincidencia de que además en los 90 había muchas películas parecidas dentro de todo. Bueno, varios de los sonidos, por ejemplo, de la película fueron tomados de otras películas. Por ejemplo, los rayos láser que disparaban los marcianos cuando mataban a la gente fue sacada de la película Guerra de los Mundos, pero de la versión de 1953. Es esta mezcla también que hace un poco Tim Burton de cosas de ahora con cosas de hace muchísimos años. Después también, en una escena, la corbata de Jack Nicholson desaparece durante su discurso. Y es una parodia de un error de la película Algunos Hombres Buenos de 1992, que ocurre lo mismo en la escena de final del juicio. Después, la escena del derrumbe del Casino Torre, justamente lo que estábamos hablando recién, es una secuencia real de la demolición de un edificio ocurrida años antes de la película. Pero ahora, volviendo otra vez a Tom Jones y a este tema que habíamos dicho del año 1965, también participó en la otra película de Tim Burton, El Joven Manos de Tijera. También estuvo en un capítulo de Los Simpsons, cuando Marge trabaja con el señor Burns y el señor Burns lo secuestra a Tom Jones para que le dé un show gratis a ella. Exactamente, sí, Martina. Que después lo encadena y le pide a Marge que lo libere porque los grilletes le aprietan mucho los pies. Nótese el señor Smithers que le dice, y si ve este maletín, bueno, y lo duerme. Dulce sueño, señor Tom Jones, le dice. Sí, cuando lo iba a contratar. Después también estuvo en la película El Príncipe de Bel-Air, bueno, Mars Attack, como estamos hablando, Willy Grace, del año 2001, y en la película de Pato Lucas, del año 2003. Bien, bancamos a Tom Jones porque tiene 70 y pico de años, 70 y pico digo bien, y tiene la voz como si tuviera 24. Sé si tanto, pero sí, bastante. Además, este tema en realidad iba a ser para otra cantante muy popular en esos años, y cuando escuchó la versión de él, que se la fue a cantar para que la interprete de ella, le gustó tanto que dijo, no, saca la voz a la venta. Deja, Tom, ocupate. Sí, y ahí él se hizo conocido. Bueno, ahí pasaba entonces, vamos a escuchar un poquito, subile volumen, iba a decir, dale. With anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Bueno, queda apenas 3 minutos para llegar al final del programa. 5 para estirarnos un poquito más. Usted decide, esto es como usted bien mismo decía, elige su propia aventura. Sí. Usted decide, o vamos la semana que viene directamente con su columna y se puede explayar bien, o por lo menos nos va tirando algunas perlitas que la puede llegar a desarrollar justamente la semana que viene. Yo, porque vio, la señorita se enoja después. Dice, no, a mí déjame mi columna, porque mentira, después. No me enojo. Además queda otra columna pendiente de Santi. Problemas de cartel. Habíamos dicho. Creo que nos quedaba uno más película del género slasher. Exacto. Pero digo, solamente para anticipar un criterios poco. Criterios de películas de terror era. Y criterios de películas de terror. De eso también podemos hablar en las próximas emisiones, que no nos quedan muchas tampoco. Dicho sea de paso, mi columna quedó bajo 8 metros de bajo tierra. Pero ¿no? Empezaste con otra columna, que es proponer debates. No propuse nada. Sí, fue totalmente espontáneo. Bueno. La semana que viene vamos a hablar de por lo menos 3 películas. El profesor chiflado, la versión de 1996 de Eddie Murphy, recordemos, Placeres culposos es la idea. La otra es Al diablo con el diablo, película del año 2000. Me encanta esa película. Con la dupla de Brendan Fraser y siempre, oh Dios, cómo puede ser que Hugh Grant la haya cambiado, que es por supuesto Elizabeth Hurley. Y La venganza de los nerds, cine ochentoso, sabemos que son películas que nunca van a ganar un Oscar, nunca van a ganar un Actors Guild, ni ningún premio de ninguna índole, pero por alguna razón las llevamos en lo más profundo del corazón. Todo eso de oferta para la semana que viene. Además también vamos a tener para la semana que viene otro tema así crucial, trascendental, como todas las emisiones trato de imponer. Pero la semana que viene les cuento. Bien. Ah, bueno. Y acordate, el misterio. Y acordate que estamos en las redes sociales, en Aficionados OK en Twitter, Aficionados Cine en Facebook y en YouTube. Y también está nuestra versión televisiva los martes 9:30 p.m. por Canal 3 de Supercanal. O si no, pones en Ustream, ahí pones en Google Ustream, Canal 3 Supercanal, y te tira el enlace directo para que nos puedas ver justamente en directo. Y también tenemos las repeticiones los viernes a las 10 de la noche y ahora se suma también la de los lunes a las 17:30. Entonces, todas las alternativas, todas. Y si no, también las podés mirar también toda la... los programas de Aficionados TV por nuestro humilde pero hermoso canal de YouTube Aficionados Cine. Aldana, hoy el programa prácticamente fue suyo. Si quieren nos vamos. No, tampoco tanto. Fue cortita la mía lo que dije. Ahora voy a resumir los estrenos, no te preocupes. ¿Cómo usted fue evolucionando, no? Digamos, los primeros programas quería hablar poco, decía no, que yo ahora ya habló 10 minutos sin parar y decía, ya le pareció corto. No, dije que empiece Santi. Siempre digo que empiece Santi y ahora le digo, pero... no sé si empieza Santi. Hoy no empezó así. ¡Qué momento! Bueno, vamos con los estrenos entonces. La primera es una película de terror. Patrick es un chico que está en coma y que empieza a tener poderes telepáticos. Y es muy malo sobre todo. Por eso justamente es una película de terror. Sí, remake de peli de los 70. Sí, así es. Después, la segunda película se llama Primicia Mortal, donde Lou Bloom es un joven que en su búsqueda de trabajo descubre y queda atrapado en el inquietante mundo del periodismo criminal en Los Ángeles. Reporteros independientes filman accidentes, incendios y asesinatos. Él va a quedar metido en esta trama. Yo por lo menos tengo muchas ganas de ver esta película. Después, la siguiente es una película de acción que se llama Línea de Fuego, donde en Estados Unidos un exagente de la DEA que está viudo se retira a un pequeño pueblo para empezar una nueva vida junto a su hija de 10 años, pero va a elegir el pueblo equivocado. Con las actuaciones de Jane Franco, Frank Grillo, Jason Statham, Winona Ryder, entre muchos actores más. Después se va a estar dando también el recital de Queen en Montreal en el año 1981, grabado en vivo en el Foro de Montreal, justamente como dijimos. Después la siguiente película, la comedia Quiero Matar a Mi Jefe, la segunda dos. Parte. Por eso. La uno, parte. Jennifer Aniston trabaja bastante bien, ¿eh? Sí. Ahora no sé cómo estará. Repite papel y suma a Chris Pine y a Christoph Waltz, ganador del Oscar. Así es. Bueno, y después, por último, la siguiente película es una película de animación que se llama El Último Mago o Villain Bambudim, donde Aldana, que no soy yo, es una chica de 9 años que una tarde decide escaparse de una aburrida función teatral siguiendo a Jeremías, un viejo mago, que la guía hasta el reino de Villain Bambudim, una tierra sorprendente y llena de magia. Eso lo dice porque no tiene 9 años, ¿no? No, sí, por eso. Bueno, está cerca igual. ¿Nos vamos? 10. Hasta la semana que viene, señorita Aldana. Fue un placer haber estado con usted. Lo mismo con usted, don Alonso. Un placer. Lamento decir que el mundo hoy es un lugar menos divertido por el fallecimiento del gran Roberto Gómez Bolaños. Así que, por supuesto, dedicamos esta emisión a su memoria y haremos un especial con una sección sobre el Chavo oportunamente. Hasta la semana que viene, entonces, nos quedan dos programas, dos, para llegar a la final o al final de este Aficionados Radio por Radio Che, www.radioche.com.ar, los días viernes a las 8 de la noche, también los domingos por FM Oriente 92.3, también a las 8 de la noche, y los lunes, sí, a las 8 de la noche, por elcerebrodigital.com. Chao, gracias. Aficionados. Créditos. Conducción, Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che, www.radioche.com.ar, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. Nono chien, nono gadget, quel malin, attention, il est pas bête, c'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur. Subite, sentate, callate y agarrate. Está llegando la radio Servicio al Cuarto. 2 horas de suspenso y sensualidad. En minutos, en Radio Che. Radio Che, una emisora bien global, un grito de rebeldía que penetra tus oídos. Radioche.com.ar, música del mundo. Rock, cine y mucho amor. Servicio al cuarto, solo acá en Radio Che. Para que lo leo de vuelta porque me quedé medio colgado. Santiago Alonso te limpia los oídos. Rock, cine y mucho amor. Servicio al cuarto, solo acá en Radio Che.